El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Tom Barry White nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus grandes éxitos, una canción de su álbum Let the Music Play de 1976, You See the Trouble with Me. Vamos ahora a continuar con música, un clásico de 1986 por un grupo inglés, Bananarama. Llega ahora con esto que dice así: I heard a rumor. I found a love.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Mauricio Amador y Juan Pablo Gerena, y estaban oyendo un éxito del año 2001. Por un grupo francés, Mojo, una canción que de hecho es un sample de un clásico de Chic, de Super for One, la canción Lady Hear Me Tonight. Vamos ahora a continuar con las Spice Girls y uno de sus grandes clásicos, junto con Wannabe, Say You'll Be There, To Become One, Spice Up Your Life, Too Much. Esto se llama Who Do You Think You Are. Sabor de la noche. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno de los temas icónicos del disco, una mujer que solo tuvo este éxito, de hecho, Sheryl Lynn, con una canción de 1978 que es considerada uno de los momentos importantísimos de este movimiento musical. Got to be real. Vamos a continuar ahora con algo del año 2002 por un dúo inglés, Lighthouse Family. Llega ahora con esto que dice así, del álbum Whatever Gets You Through the Day. Esto se llama Happy. Be happy all the time. Say what you like. de la noche, el sabor de la noche. En la FM. I step off the train. I'm walking down your street again. And past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been there. Clásico de 1994, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, uno de los éxitos más importantes de Everything But the Girl, de su álbum Amplified Heart, la canción Missing. Nos vamos ahora con un clásico que fue número uno en 1978, el tema más famoso de Chic, y uno de sus grandes éxitos junto con My Forbidden Lover, Dance, Dance, Dance, Everybody Dance, I Want Your Love. Esto se llama así, Le Freak. Everyone, it's up to you. I wasn't trying to leave you, running out like you think. girls only trying to be nice. Only trying to be nice. Ooh, I don't mean to turn too rough. Hey, now why should I feel guilty? Cause I won't give. Guilty cause I won't give. I didn't mean to turn you off. Ooh, I didn't mean to turn you off. Que originalmente fue grabado por Sherelle por allá en 1984, pero que tuvo su versión más exitosa en este cover que hizo por allá en el 85, 86, tal vez, el señor Robert Palmer. I didn't mean to turn you on. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con uno de los grandes éxitos de Jamiroquai, una canción de su álbum Synchronized de 1999, Canned Heat. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Juan Pablo Gerena, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. It's a blast to me when I'm asleep. since you know that you can go much faster. Another paper's talking real so cheap. Hey, I've got the